Bienvenidas a su programa La Charla con Jessica Mercado, Lorena de Luna y Liliana Gómez. Hoy en La Charla les platicaremos acerca de las técnicas de los hombres para ligarnos. A ver, Lili, ¿a ti cómo te ha ido en esto? ¿Cómo te ligan? ¿Cómo te hacen para llamar tu atención? Ay, no, no, ¿qué me preguntas esas cosas? Que los hombres tienen unas técnicas para ligar increíblemente tontas, Dios mío. Pero a ver, amigas, ¿cuál es la más común? La que nunca falla, ya sea en el antro, en la uni, en cualquier parte que estemos, siempre hay una técnica, bueno, que es la que... Especialmente en el cafecito. Ay, ya sé, dímelo a mí. Ah, no, por decir en los antros, ¿no? Que estás tú acá bailando, ya saben, a gusto, y que llega el típico de ¿quieres tomar algo? Eso es como para ligar, ¿verdad, Jessy? Sí, más cuando te dan una rosa y siguen viniendo y viniendo y viniendo hasta que te da miedo. Y ahí se involucra un poco los piropos, ¿no? Que el típico de ¿qué es una chava tan bonita aquí solita? Ay, yo sé. Una mujer así de guapa en este mundo. Ya lo sé. O por decir, ¿cuál otro piropo les han dicho, pero por decir en la calle, niñas? Te comen los pajaritos, bueno. Ay, uy, uy. Depende de la persona que te lo diga, ¿no? Hay unos que se pasan de vulgares y que te dicen, Dios mío, trágalos tierra. Lo típico, el admirador secreto. Me gustas, nos conoceremos, pero te diré quién soy. ¿Les ha pasado eso? Ay, claro. También que te dejan los papelitos en el salón, ¿verdad? ¿Qué tú dices? O en el café, Lili, ¿no? Ah. ¿El chocolatito? Por decir, cuando vamos en la calle, que llega un típico muchacho y les pregunta, ¿sabes cuál es esta calle? Y el típico muchacho tiene como 1200 años viviendo aquí y conoce más la ciudad que tú. O qué hora son y con el reloj en mano. Ay, no, ya lo sé, es horrible, niñas. ¿Y qué más técnicas les ha pasado? Platíquenos. A ver, en la uni, ¿cuál sería una? Las cartitas de amor, que nunca sabes quién te las manda, llegan como 20 el papelito y el mismo, en la mochila, ¿no? El papelito en la mochila, el chocolatito, el dulce, lo típico. Los hombres, si que luz muy carita, tienen valor. Ay, no, no, ya lo sé, se creen como que por decirnos cosas así de vulgares les vamos a hacer caso, en vez de que digan, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Algo bonito, ¿no? Que comen los pajaritos. Pero a ver, ¿cómo pues eso que nos gusta a nosotras que se nos acerquen? ¿Qué nos gustaría a nosotras? ¿Cómo? Pues mira, accederíamos un poquito. Tampoco nos queremos así como muy formales de buenas tardes, ¿cómo te...? No, pues, no, más relajaditos, clásico, ¿verdad? ¿No? Pero una forma te van de conocerlos. A una forma de conocerlos. A ver, pues sería como que llegaran y te dijeran, hola, ¿cómo estás? No, pues bien, como que plática, pero más como a gusto, no tan ahí de luego. ¿Cómo te llamas? ¿Saben luego, lo que luego? Nunca falla que te hagan reír. Eso siempre es como que punto clave para que te conquiste, ¿no? Te estoy aburriendo, pero ni modo, te quiero conocer, lo típico. Ah, sí, ándale. Sí. Y que tú, no, claro que no, y por dentro, ya vete. Ya vete, ya lárgate, invítame la bebida, pero vete. Ay. Eso pasa. Anoche, sí, una, pero gracias, ya vete. Ay. Claro que hay unos mujeres, tipos intensos que ya se pasan con las serenatas, con las llamaditas, llamas de stalkers. Oye, no. Calmadita la cosa. Llama la atención demasiado. Con una bebida y con una flor, ya te conquistaron. Pero no se dan cuenta que uno de mujer quiere que en verdad demuestren el interés, que no eres otra del montón. ¿O no, muchachas? ¡Ay, caray! ¿Esto sí se expresó? No comprenden que se apuntan. Somos únicas. No, y queremos claro. Un hombre que no nos ve como un trofeo, sino como, esa muchacha me gusta. Vale la pena, ¿no? Vale la pena, bien. Le voy a luchar. No que a la primera quieran ya la cita. Y hay que hacer algo innovador, algo nuevo, no que siempre llegan con las mismas cosas. A mí me aburren, yo digo... Ay, siempre lo que cuesta más... Es lo que más se valora. Exactamente. ¿Qué quieres, muchachos? Celeste, que le cueste. Si quieres con uno de nosotros, le va a costar. Ya vieron. A mí lo que me gusta, lo típico, es ir conociendo a un muchacho por medio de mensajes o de pláticas. Que no de repente te manden como saludar o te inviten a salir. Como que su interés lo vayan mostrando día con día. ¿Me entienden? Por medio de conocerse, no donde de repente me gustas, salgamos. Los detallitos, ¿no? Ah, o sea, ajá. Sí, como irlo como visualizando, conociendo, porque es que si te dicen luego, desde el primer día que los ves, ¿quieres salir conmigo? ¿Ya piensas que es un maniático? Ay, no, horrible. Pero pues para eso, tenemos que ponernos bien buzas, muchachas, porque luego también andamos cayendo con estos hombres tan mensos. Ay, perdone a los presentes que están aquí. Lo malo que los malos son los que más nos gustan. Sí, eso llega a pasar mucho. Los malos. El muchacho de la, el que tiene la mala reputación, los voladitos, son los más atractivos. Pero eso es como que nos obsesiona, no tanto que nos gusta. Llama la atención. No nos gusta lo malo, tampoco hay que ser. Pero ahora sí, entrando en detalles, muchachas, ¿a qué le gusta a cada una de ustedes cómo la traten? O sea, ¿qué es lo que les llegaría a conquistar? ¿O cuáles técnicas han llegado para ustedes? O sea, decir, ay, wow, qué bonito, ¿no? A mí en lo personal, lo que me gusta mucho de un hombre es que te lleguen. Que te quieran conocer, no bien de repente, me gustas, salgamos, sino que poco a poco demuestren un interés de conocerte muy a fondo, para así ver si en verdad quieres salir, bien. Que te regalen una flor, un día te lleguen con un detalle, con una serenata, a mí es lo que me gusta, el interés de que me quieren conocer y no ya verme como vamos al cine o a cenar, no, poco a poco te voy a conocer y veremos si nos queremos conocer y llegar a algo más. O sea, sí, me gusta. ¿No? Sí, sí, sí, te entendemos, o sea, que algo como diferente que con lo que hace con las demás, ¿no? Los detalles es lo que más te llega. Hay flores. No. ¿Y a ti, Lili, qué tal? Ay, no. ¿Cómo no, te no. van esas? Mejor ni les platico. Ah, no se crean. No, pues soy como muy, a mí me gusta que me sorprenda, no me gusta que sea lo típico, o sea, yo sé que es muy bonito eso de ir al cine y que la florecita, pero ¿por qué no nos invitan mejor de otro lado? Que nos digan, no digo que quiero que me inviten a un zoológico, ¿verdad? Pero quiero que me inviten a algo nuevo, algo Vamos diferente. Vamos a darle de comer a los pajaritos. Ay, claro. Ah. A las palomas. A los patos. Y no sí, como algo más diferente, algo que te llame más la atención y que digas, wow, o sea, trae otra actitud, aventuras, ¿no? Nuevas. Ajá. O sea, como que me lo gusta mucho experimentar. Ajá, exacto. La costumbre es lo típico, te aburre mucho y acaba con las relaciones. Es meterle más aventuras, cosas nuevas. Más feeling, pues, y ¿qué? No solamente es ligar antes del noviazgo, o sea, también porque no seguir el noviazgo y seguir ligando a la pareja para seguirla conquistando cada exactamente. Día. No, pues ya lo sé, tienen que ser cosas diferentes. Esos pequeños detallitos que se vayan siguiendo conforme la relación. Ah. Pues solo tienen un grave error. La tienen ya segura a la muchacha y a su novia y paran. Ahí, no más detallitos, nada. Deben de continuar, muchachos, con el amor. Está mal ese concepto, con los detalles, ¿no? ¿Mande? Está mal ese concepto de que te liguen, sí, para una relación y ya. Y ya para. Tiene la relación no y ya, bye. Ya para, no. ¿Dónde te está el chavo que conocí? Nada. Ay, no, pues ya sé, es que es como que ellos piensan que nada más tienen que quedar bien con nosotros al principio y ya cuando ya estén con nosotras, o sea, que ya nos tengan así de pero su manita sudada y todo el show, pues ya nada de detalle. Chavas, ¿creen que ellos piensen lo mismo de nosotras? Ay, no, pues eso sí, ¿quién los sabe? Hombres son muy muy extraños, no sé. Porque si ahí me llego a topar con amigos que dicen, es que ya no es la misma. Y te quedas así como que, ¡hola, ¡ah! Bola! No, ¿qué le aconsejas al amigo? ¿No? Una mujer cambia y un hombre al igual cambia, pero cada uno hace lo que siente. Como por ejemplo, si tú eres conmigo, bueno, también seré contigo, bueno. Como nos tratan, tratamos. Exacto. Así que la mujer siempre es muy cariñosa y muy linda. Y decir las cosas, ¿no? Es por ustedes. Decir las cosas. ¿Sabes qué? No me está gustando esto, esto, esto, esto. La confianza. Para ahorita se puede salvar. O si no, ya, pues ya. ¿Sabes qué? Sale, bye. Yo siempre he dicho algo. Los hombres siempre toman las relaciones con la cabeza y las mujeres con el corazón. Yo siempre he dicho eso. Eso es cierto. Es cierto. No, sí, de verdad. Ellos como que piensan más y dicen, ay, no, pues la veo mañana, no creo que se enoje. Y nosotras, ay, no, no me hablo. Chicas, lo típico, nos mandan un mensaje, lo respondemos a los al segundos. Al minuto, sí, sí, sí. Ellos duran media hora. Lo ven, lo cierran, luego lo contesto. Lo típico, ¿sí o no? Ya uno sé. Una mujer para pronto. Ay, mandó un mensaje. Ay, te amo, te amo, te amo. Hasta estás en el baño. Primero mejor le mandas el mensaje que limpiarte. ¿Sí? Y ellos eso ya es más detalle. Ya entramos a detalle, vamos. Experiencias propias, señores. Ay, perdón, se me salió, se me hizo fácil. Pero a ver, ya hablando después, ¿cuáles son las formas de terminar? Quedamos como ay, amigos, ¿no? Ay, no, no. Ya eso que es ligamos, horrible. Ya que en el noviazgo y si de plano no se dio, terminamos. Los hombres terminamos? Son los últimos en quedar como amigos. Uno de mujer, siento, bueno, yo por lo personal sí he podido seguir como amigos, pero me he fijado que a los hombres les es más difícil verte como amiga. Como que prefieren ya no hablarte. Yo digo, ni voltearte a yo digo que al revés, fíjate. ¿Sí? Sí. Yo digo que es depende de cada relación. Imagínate que tú dures como un mes con alguien, ¿no? Ahí es más fácil verlo como amigo porque dices, pues fue una relación cortita. Pero si fue una relación ya de años, se te hace difícil que después de llegar y abrazarlo y besarlo, ya nada más llegues y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Como que se me hace un poquito más difícil. También depende del cariño que se... Que se le haya tomado a la ¿y persona. ¿Y qué dicen cuando quieren terminar? ¿Solamente quedamos como amigos? No, soy yo. me das un tiempo. Ajá, tú eres tú, soy yo. Esa es muy buena. Ay, no, no, a mí me choca que me das un tiempo y digo, ay. Y el tiempo se alarga hasta que el otro tiene novia. ¿Ahorita o después? Porque me desespera el tiempo. Porque un tiempo simboliza, no sé lo que quiero contigo, no sé lo que siento, adiós. Sí, que no estás segura, de lo que sientes. Aunque hay tiempos que sí funcionan, es como pararte tu espacio, así, como pensarlo para, bien, pero poner un tiempo, ¿no? Un tiempo, ¿cuánto tiempo? Como para ver si de verdad quieres a esa persona, ¿no? Como para ver si te duele ya no estar con ella o cosas así. Básicamente les pedimos el tiempo y ya no queremos volver. Y ahí sufren, ¿no? Que era un tiempo. Adiós. Las cosas se valoran cuando no se tienen también. Exacto. Ya que ves que lo perdiste y dices, ah, caray, qué perdí, déjame voy por déjalo ir. Si es tuyo y vuelve, porque lo es. Y si no vuelve, es que nunca lo fue. ¡Ay, caray! Esas ¡qué profundo! ¿Verdad que sí? De la Jessie. Pues hombres, por favor, cuando ya tengan a su pareja ya así como muy formal, no terminen así con los detalles, porque eso es lo que más nos gusta a nosotras las mujeres. Nos gusta que nos den detallitos. No hablamos de que nos den un carro, una casa, los detalles que simple, que te den una piedra, pero que te la den con amor, ¿sí? Exacto. ¿Me entiendes? Y una se cartita. Vale conocer, se vale conocer, decir, conocer a varios, hasta que decir, ¿sabes qué? Con esta, pero bien, ya, sin seguir así como que destrambando. Y no lleguen así de pelados como siempre llegan, no de la que estén bonitos. Seguros y derechos. Y la comunicación es lo más importante. En pareja, platiquen lo que les gusta y no les gusta, porque la mayor causa de los rompimientos de las relaciones es por la comunicación, exactamente. Comunicación. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. En la charla. Nos vemos.